como tanto tiempo partió con su mirada mi vida y su sueño. Me clavó la luna, se sentó en mi mesa, probé mi ternura, la amiga con certeza. Y si el sol no salió, me quedará tu amor. Si la luna no está, si no me lleva el mar, y si el sol no salió, me quedará tu amor. Si me queda tu amor, no importa el sol, no, no la luna. No importo yo al arrancar. Escucharnos en www.casadelacultura.gob.es. Vamos a seguir, vamos hasta Argentina, escuchemos a Cecilia Gauna, cantante y docente de canto, nacida en la capital federal, estudió piano con Inés Gómez Carrillo, armonía con Sergio Hualpa y Juan Carlos Sirigliano. Como cantante popular comenzó cantando folclore y luego abordó diferentes géneros musicales como el rock, jazz, blues, bossa nova y comedia musical. De su trabajo grabado en 2010, Aliento, escuchamos Hombre de Río. No dejes bollar tus sueños. Toma tu caña, cielo entramado, que no te detenga el agua. Tiempo de abrazos, besos y espuma, soledad de dos amores. Alivio mío, verte pescando, ya se está apagando el frío. Que la orilla nos encuentre juntos, encendiendo el brillo de la escama. Que en el barro se hundan los pecados y afloren las algas de morada. Thank you. queda el arco iris. Despierta el sueño, cazan las ranas. Que no se te duerma el alma. Y la noche no se encuentra junto. En el barro se hunden los pecados y afloran estrellas demoradas y la noche no se encuentra junto encendiendo el brillo de la escama. Continuamos. De Argentina vamos hasta México. Escuchemos a Yaramar Soto. Ella nació en DF y estudió canto y música desde la edad de 10 años. A partir de 1990 inició su proyecto como solista, dentro de la cual ha grabado alrededor de 11 discos hasta el año de 2011. Ella forma parte del programa de creadores escénicos con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, allá en México. Yaramar, del álbum A Flor de Tierra, nos interpreta Las Canastas. Porque escuchábamos la preciosísima voz de Yaramar Soto. Ahora vamos a escuchar otra voz hermosa de la Alondra del Sur, o la voz de los poetas, como se la conoce a Carmina Canavino. Así la denominan ciertos conocedores de la música popular latinoamericana. Desde sus inicios como cantora profesional en 1984 y a lo largo de su fructífera trayectoria, se ha posicionado como una de las cantoras y autoras predilectas de habla hispana de la fusión de raíz folclórica. Carmina Canavino, del álbum Muchacha Viento, nos interpreta una versión hermosísima de La Llorona. Tuve un sueño, llorona, dos negros que me mataban. Antenoche tuve un sueño. mataba. Era tus divinos ojos, llorona, que con ellos me miraba. Eran tus divinos ojos, llorona, que con ellos me miraba. Ay de mí, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Decía, también pueden escucharnos en www.casadelacultura.gob.es. También pueden hacernos llegar opiniones y comentarios a nuestro correo electrónico planetademusica@gmail.com. Nuestro buen amigo Fernando Tamayo nos pedía la semana pasada que pongamos Los Hermanos, interpretado por Bia Krieger y Lázaro Selam. Vamos a hacerlo. Esta es una combinación muy, muy hermosa de estas dos cantantes, Bia Krieger de Brasil y Lázaro de Selam de los Estados Unidos. Del álbum Nocturno nos interpretan Los Hermanos. Tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, corriendo.

hemos traído algo, lo dedicamos a nuestra amiga oyente María del Carmen Hermosa, que nos ha solicitado particularmente que pongamos esta música, muy seguidora de la música de Silvio Rodríguez. Bien, vamos a, como les decía, compartir algo de 5 trovadores de la nueva trova cubana. Iniciemos. La nueva trova cubana es una de las facetas más interesantes de la cultura musical cubana. En su contexto creativo surgieron unos y se desarrollaron otros de los géneros de la cancionística popular más desarrollada. Principalmente la guitarra y también otros cordófonos son el ámbito instrumental en que la voz, el canto, la poesía encuentran sustentos y entornos tímbicos y armónicos. Entre los fundadores tenemos a Noel Nicola. Desde principios de los años 60 surgen sus primeras canciones. Cuando actuaba en festivales de aficionados, integró y dirigió el combo Los Kendi. Más tarde los 6TK, cuyo repertorio estaba integrado por canciones e instrumentos de Fausto Pepetti. De Noel Nicola, del álbum Soy y no soy el mismo, él nos interpreta Comienzo el día. Algo sucede. A ojos cerrados busco la ventana para mirarte a ti mientras los abro. Estás bella como nunca, así, sin arreglarte aún el pelo, rodamos en un beso cama abajo, y siento que estás viva de mi lado. Comienzo el día así como si nada, apretado a tus pechos, pidiéndote café y amor. Comienzo el día aún alucinado, los ruidos suenan lejos a esta hora turbia. Comienzo el día y antes de que me hables ya te he hecho mil promesas que no voy a cumplir. Comienzo el día y al mirar hacia afuera me entra como un mareo y tengo que sentarme. Para salir al sol.

continuamos. La trova es un fenómeno estético nacido en la segunda mitad de la década del 60 en Cuba. Es la continuación de movimientos trovadorescos anteriores como la llamada trova tradicional y el feeling. En este movimiento trovadoresco es más usual un modo de hacer más intimista y al mismo tiempo una preocupación por la comunicación estrecha con el público. A continuación, escuchemos también a Sara González, compositora, cantante, guitarrista cubana, fundadora del movimiento de la nueva trova. Con cualidades vocales excepcionales, se ganó el respeto y admiración en Cuba y fuera del país. De ella escuchemos del álbum Con un poco de amor, Sembrando para ti. Aunque yo viva sembrando para ti, tú no tienes que besarme mi raíz. Aunque yo viva el néctar de tu olor, tú no tienes que obligarte a darme amor. Y llamaré a ti, tira la otra, a que tu ojo me vela medio al mar. Y al rezar a ti, nunca te carga, no dudes yo de fuera. Cubana surge como creación autoral en la segunda mitad del siglo XIX y se adentra de manera profunda en el siglo XX. Desde sus inicios fue expresión de confluencias de las músicas que sonaban en los cantos populares anónimos, con expresiones de la música profesional que tuvieron su origen en el teatro musical, incluyendo el operístico. Escuchemos a continuación a Pablo Milanés, una de las voces más reconocidas en la canción en lengua española, cantautor, fundador del movimiento de la nueva trova, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Del álbum Cuba Nueva Trova, Pablo Milanés nos interpreta a continuación Naciste un día cualquiera en un lugar, donde un árbol y una nube siempre están. Y se conocen, y así confrontan su soledad. Siendo niña tu juguete llegó a ser trascender tu horizonte y conocer de adolescente. Tu adolescencia nunca fue. Campesina, y a tu vida llaman felicidad. Esa felicidad medida en tu ver, en tu andar, en ver tu árbol de bajo tu nube andar, en ver tu árbol de florido y bajo tu nube andar. Tu corazón un día despertó. Mucho el espacio en que se ahogó. Te equivocaste, para elegir no tuviste dos. Entre lo que deseaste y lo que fue, entre el sol y la noche que no es, cinco mentiras trajiste al mundo a preguntar. Escuchábamos esta preciosísima interpretación de Pablo Milanés de la canción Campesina. A continuación vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Él nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, población ubicada al sur de

desafiné. Pero me queda corazón, aún así me queda corazón, a pesar de mi mala suerte. Y esa es una buena razón, una magnífica razón, para estar vivo, simplemente para sentir, para soñar. Llamar. Quise seguir la canción, se me olvidó. La la la la la la. Seguimos ahora con algo más de Vicente Feliú. Él ha compuesto música para obras de teatro, televisión y espectáculos y ha colaborado en programas culturales como asistente de dirección y dirección musical. Fue asesor de música en la radio y la televisión cubana y guionista, locutor y director de radio. Vicente Feliú, junto a Silvio Rodríguez del álbum Itinerario, nos interpretan ¿A dónde irán las a parar mis alas? Las que soltaron bridas en su largo andar, ¿a dónde irán después que me vaya? A la remota tierra que me va a guardar, ¿a ¿a dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? Qué rara flor lanzarán al viento alguna tarde triste de mirar al mar. ¿A dónde irán? Si un día no vuelvo, cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón, ¿qué quedará en el sentimiento? Si algún invierno, si primavera, si un corazón. A parar mis alas, las que al amor llevaron en su azul volar. ¿Acaso allá, al sur de una estrella, un porvenir un día encontrará? A continuación escuchemos algo más de Sara González. Integró el dúo ocasional con Pedro Luis Ferrer y luego formó parte de Los Dimos con Georgia Guerra y Jesús del Valle, más conocido como Tatica, con los que cantó obras de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Sara también produjo música para cine, televisión y radio, además de participar en varios discos colectivos junto a figuras del movimiento de la Nueva Trova y del Guess. Sara González, del álbum Canciones del Che, nos interpreta Andes lo que andes. La pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Dolido su cola. Ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes

y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón tiene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz. Bien, tenemos tiempo para un temita más. Vamos a compartir el tema de un tema más de Silvio Rodríguez. Antes me despido de todos y todas con un fuerte abrazo, deseándoles un feliz fin de semana y por supuesto que se mantengan en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Silvio comenzó a frecuentar la casa del destacado músico Mario Romeu, quien le orquestó dos canciones para que hiciera su debut ante las cámaras de la televisión el 13 de junio de 1967. Un día después de terminar el servicio militar, se presentó en el programa de televisión Música y Estrellas, dirigido por Manolo Rifat, donde interpretó dos canciones de amor, Sueño del Colgado y El Árbol, y Quédate. En esa época comenzó a dar sus primeros recitales en solitario con temas de César Portillo de la Luz. Finalizamos Planeta Musical escuchando a Silvio Rodríguez del álbum Érase que se era, del disco número 2, ¿Cuántas veces al día? Culpable de la muerte de un hombre, que silencio en nosotros ha colgado inocente. Que silencio maldito ha cegado a tu nombre. ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte?